Damos la palabra, la comisión sexta. Buenas noches. Estoy tratando de pensar cómo no arruinar lo que hemos escuchado hace rato. Enrique dice que está encerrado y ha hecho en 25 minutos un resumen del último cuarto de siglo de este país. Sabe más del zapatismo que muchos de los militantes simpatizantes del zapatismo. Y entiendo este recelo que puede haber hacia el zapatismo. Yo me imagino que los pros y los contras llegan a la Universidad de la Tierra y esperan encontrarse Oz y Martillo, el camarada Mao, el camarada Estel y tal, y llegan y se encuentran arte gráfica, fotos, como que no tiene nada que ver. Me acuerdo, perdón, en 95, 94, perdón, 95, que no se sabía nada de nosotros, y nosotros decíamos, pues nosotros somos zapatistas. Entonces llegaba un grupo, se desplegaba y sacaba banderas con la hoz y el martillo y las figuras de los grandes líderes revolucionarios, y nos decía, saludamos a nuestros hermanos zapatistas leninistas. Y yo decía, pero nosotros no somos leninistas. Ah, perdón, nos equivocamos de guerrilla. Guardaban todo y se iban. Y luego llegaban igual, pero con la imagen de Trotsky, y es que ustedes son trotskistas, nosotros somos zapatistas, nos equivocamos, y se iban para otro lado. Nos equivocamos de siglo, dijeron ellos. Y luego llegaron también con una gran bandera negra y la A cruzada, y hermanos, camaradas solidarios, anarquistas, es que nosotros somos zapatistas, igual nos equivocamos, de por sí ustedes son unos autoritarios, y se fueron. Y prácticamente pasó todo el espectro ideológico de la izquierda. Incluso nos enteramos que todavía había un partido albanés sobreviviente que también reivindicaba que los zapatistas éramos albaneses. No sabíamos ni dónde quedaba eso. Nosotros saludamos no solo tu presencia y tu palabra, que fue enriquecedora. En esa época nosotros pensábamos, bueno, pues tenemos que esperar el día en que nos dejen de poner una etiqueta y nos digan zapatistas. Y yo en lo particular y los compañeros en general tienen una especie de respeto y temor al arte. Platicábamos con Tacho, que decía, es que los compañeros jóvenes y las compañeras jóvenes están teniendo una oportunidad que nosotros no teníamos, y tiene que ver con esta apertura al mundo. Yo insistía en que viniera gente que no viniera a gritar, viva Zapata, Zapata vive, la lucha sigue, sino que viniera a compartirnos su propio quehacer artístico. Porque nosotros creíamos que lo que teníamos que abrir es salir al mundo, y la única forma de romper la etiqueta que nos estaban colgando por todos lados, me faltaron los maoístas, por supuesto, y por supuesto lo que decían que éramos salinistas. Teníamos que abrirnos al mundo no solo en nuestros problemas, sino que aspirábamos a que esos problemas se resolvieran como pueblos originarios, y que la única forma de hacerlo era hacer nuestro pensamiento universal. Y necesitábamos el arte, porque si no recurríamos al arte y a la ciencia, entonces teníamos que debatirnos entre manuales de formación política que tú los lees y en una página contradice lo que dice la siguiente. Estamos por la democracia, pero entonces aquí tiene que mandar este o el otro, y luego, pero la participación del pueblo, pero el pueblo tiene que ser dirigido, un montón de cosas que había sobre eso. Saludo, porque prácticamente eres el pionero en esto, y también tu sinceridad para decirnos, esta es mi visión, desde aquí les voy a decir lo que voy a decir. Gracias de veras. Lo de Abraham y Gabriela fue un alucine. Abraham, eres un chavito. Si tu papá era maestro de la UAM, debes tener como 15, 16 años. Ya medio corrido, sin aceite, yo creo, pero este ensamble que haces con Gabriela, que estás contando pues tu historia, tu cotidianidad, los problemas cotidianos y la muerte interrumpiendo, interrumpiendo hasta que te secuestra y empieza a invadir todo. No quiero decir más porque arruino eso. Juan Carlos me puso a alucinar eso. Sí, ¿cómo? Porque yo he pensado, ¿cuál sería la banda sonora de una película sobre este país? lo quisimos hacer en el mensaje del Festival Artístico Musical. O sea que es un desmadre y luego como que nos juntamos, pero cada quien conserva su identidad. Pero ¿cómo sería ya ahora sí el cine? Porque digamos que la banda sonora es una parte, pero el guión, el manejo de la cámara, no sé mucho de cine, tú sí. ¿Cómo podría resolver esto? ¿Sería algo que estaría a caballo entre el documental y la ficción? Y estoy seguro que cuando topen el florecimiento este, que yo vi que la intervención ayer de Mardonio marcó todo lo demás con su imagen del árbol y la flor. De hecho, también influye en el cuento. Evitará que ahora sí que el espectador cinéfilo no sepa distinguir entre cuál es la ficción y cuál es la realidad. Yo creo que hay que hacerla. En todo caso, va a fracasar en taquilla, pero no sería la primera vez. Y Juan, pues Juan es mi hermano bajo protesta, culpa de don Luis. Nadie cree que somos hermanos, creo que porque no nos peleamos, tenemos que pelearnos como en las familias. Hay que usar un tema de esos que provocan guerras, fútbol. ¿Sale? Según tú, ¿cuál es el mejor equipo de fútbol del mundo? Indiscutiblemente el Necaxa. Como don Ramón, le voy al Necaxa. Es como la literatura para conocedores escasos. ¿Y el tuyo? ¿Cuál es el peor equipo de fútbol? El América, por supuesto. Pero como dice aquí, en uno de los carteles de la exposición, donde por cierto también expone Abraham Cruz Villegas, dice, le puedes ir al América y firmar por Marichuy. O sea, hasta los americanistas pueden estar incluidos. ¿Y el tuyo, tu equipo? No, pero es que fallaste. Tú tenías que decir los Jaguares, entonces yo me levantaba y te retaba a muerte. Vamos a hacer ahí que borren esa cinta. ¿Cuál es el peor equipo de fútbol? El peor equipo de fútbol son los Jaguares. Vas a morir ahora sí. No, no. Uy, ahora sí ya nos van a creer que somos hermanos. Nos estamos volviendo verosímiles peleándonos. Le había propuesto yo a Juan Villoro, que participara hoy con un cuento y que yo iba a tratar de hacer otro y tratar de agarrar una parte de su historia y meterla en el cuento. Así sobre la marcha, pero como tenía que hacer el resumen también, vamos a ver si sale. Y como sabíamos que Abraham y Gabriela iban a hacer este collage, también vamos a querer hacer uno. Voy a invitar a Defensa Zapatista y Esperanza que vengan para acá. Entonces, acuérdate cómo va a ser, yo te pellizco y tú haces... A ver, vamos a practicar. Ya, hazle. Está bien, pero cuando vuelve a hacer... Pues. No suelte el osito porque dice, ve pura gente si pasa montaña y desconfía de ustedes. No le vayan a dar baje. El lunes hablamos mal de las mujeres, el martes hablamos de la vida, el miércoles hablamos de los superpoderes, el jueves hablamos de los otros problemas, el viernes hablamos de los extraterrestres y los libros, ayer sábado hablamos bien de la clase política y sus instituciones, y hoy vamos a hablar de un sueño. Ismukane Makush Yotan. Ismukame, perdón, Taltawitz. Quiere decir Ismukane, la que no descansa, la que viene de la montaña. Usted, esta noche sueña algo confuso. Al día siguiente, mañana, trata de reconstruir lo que soñó. Era esta noche, pero en otro calendario y en otra geografía. Usted está sentada dentro de lo que parece una champa. Aturdida, va identificando algunas cosas y personas. Un fogón, una mujer joven que le sonríe y le dice cosas en una lengua que usted no conoce. Unos niños y niñas, algunos muchachos. Una niña pequeña sale corriendo de la champa cuando algo dice la joven mujer mientras le ofrece una jícara con agua fresca. La única luz que se ve es la de la leña ardiendo en el fogón. sobre el que cuelga de una cuerda una olla humeante enganchada en un palo como en forma de gancho. Ismucané, Juanita, alcanza usted a entender. Ismucané, Mashkush Yotan. Ismucané, Taltawitz. Le dice la joven, a quien ahora usted supone que debe ser su hija. Usted le calcula unos 29 años a la mujer y unos 8 años a la niña. Ismucané, repiten alegres los muchachos. Empiezan a entrar otros varones y mujeres, muchas, muchos. Ahora usted duda de su percepción porque lo que imaginaba un cuarto pequeño debe ser grande, porque la gente sigue llegando y llegando y no se llena la champa. El alboroto cesa cuando entra la niña de regreso. Los hombres guardan silencio. La joven madre le dice algo a usted, pero usted no entiende nada. Entonces, en el dintel de la puerta aparece una anciana de edad indefinida. Debe ser la jefa, se dice usted a sí misma, cuando advierte que los hombres bajan la cabeza y las mujeres se mantienen mirándola a usted con una sonrisa que no puede explicar, pero no es de burla ni escarnio. La anciana se planta frente a usted al tiempo que la joven mujer acerca una silla. La mujer se sienta y acariciándole el rostro le dice en su lengua de usted y con una pronunciación perfecta, ¿cómo estás, hermanita? Usted responde mecánicamente, bien, pero no, usted no está bien porque no entiende nada. La viejita le pregunta, ¿cómo te llamas, hermanita? Y usted responde, Maya, Graciela, Marichuy, Mercedes, Márgara, Silvia, Alicia, Francisca, Fernanda, Lupita, Erika, Mónica, Irene, Cristina, Daniela, Marcela, Berta, Jimena, Mariana, Edith, Gabriela, Magda, Bárbara, Natalia, Yasnara, Carolina o como se llame usted. La anciana sonríe y le dice, yo me llamo Juanita. Y luego vuelve el rostro y repite el nombre que usted ha dado al resto de los que estaban ahí. Algo más dice y la joven madre le trae a usted un plato hondo con una especie de caldo con lo que usted identifica como una pata de pollo sobresaliendo. Alguien acomoda una mesita y le pone en el plato unas tortillas de maíz y una taza de, usted lo identifica por el olor, café. Su reflejo casi le lleva a decir que lo quiere con azúcar o sin azúcar o expreso o latte o cappuccino o lo que sea, pero prefiere beber un poco y descubre que es exactamente lo que desea. La Juanita le dice, come sin pena, hermanita. Y algo agrega en lengua dirigiéndose a los demás que salen en orden de la champa y solo quedan usted, la anciana que no deja de mirarla, la joven madre y la niña que se ha sentado a su lado y se recuesta en su costado. Usted prueba, sí, es caldo de pollo, tiene arroz, verduras y un condimento que no alcanza a distinguir, pero no sabe si es por el hambre, le parece delicioso. La anciana Juanita espera que usted termine de comer. Le ofrece una vasija con agua para lavar sus manos y le dice, cuéntame, hermanita. Usted empieza a recordar y a hablar. El mundo se volvió un infierno. O ya lo era, pero no lo sabía. Todo se derrumbó. El crimen gobernaba. No había combustible ni energía eléctrica. Se murió el internet y con él las computadoras, los celulares, los autos. Industrias enteras, no había alimentos y si se encontraban eran saqueados, no había gobiernos, ni bancos, ni nada. Usted no se da cuenta de que está llorando al hablar hasta que la viejita le limpia las lágrimas con un paliacate rojo. Juanita le dice, se acabó ese mundo, hermanita, pero no tengas pena. Le dice algo en lengua a la joven y le trae una taza con el mismo café humeante. Yo me llamo Juanita. Hace muchos años, ni me acuerdo cuántos, nuestros jefes y jefas me llamaron y me dijeron que tenía que aprender todo lo posible de todo. Me dijeron que tenía que prepararme para vivir, que ese mundo se iba a acabar sin que se dieran cuenta los mandones. Bien que me acuerdo, dice Juanita, lo avisaron nuestros jefes y jefas a todo el que pudieron. Se burlaron de nosotros, de nosotras. Mucho rieron, pero nuestras jefas y jefes no se cansaron ni se desmayaron. Le siguieron diciendo que va a pasar lo que va a pasar. Luego me llamaron a mí. Estaba joven entonces, como tú. Era alegre, amaba o no, no me recuerdo. De repente sí o no. Me dijeron, prepárate porque te va a tocar lo que te va a tocar. Muchas cosas me dijeron y todo escuché y aprendí. Una noche como esta me llamaron y me dijeron que iba a pasar esto, que ibas a llegar y que me ibas a contar lo que me acabas de contar y que yo sabría qué hacer. Les pregunté cuándo iba a ser eso que me decían y me dijeron, noche será el día que será el día. La anciana se levantó y algo dijo. La joven madre respondió, Ishmukané, asintiendo. Me llevaron un camastro y me cobijaron como si fuera una niña. Y me fui quedando dormida mientras miraba a la infante mirarme. Al otro día, semana, mes, año, ya estaba usted incorporada a esa familia. Sin darse cuenta le decía mamá a la joven mujer, papá a su compañero, y hermanita y hermanito a sus hijas e hijos. Le enseñaron a tortear y rieron gozosas cuando usted se quemó la mano al poner y levantar la tortilla en el comal. Fue con ellas a recoger leña, fue al potrero a cuidar el ganado. Notó que en todos los trabajos eran hombres y mujeres quienes se movían juntos. Jugó con ellos en las tardes, cuando la luz del día se apagaba. Cantó y bailó con ellas y ellos. Todo entraba como en una rutina placentera y adormecedora. Una noche le invitaron a la asamblea de la comunidad. Aunque se hablaba en esa lengua que usted apenas empezaba a aprender, alcanzó a entender que a la mujer adulta que llevaba la reunión le decían defensa zapatista. Algo discutían y acordaban sobre el trabajo colectivo. Parece que alguien no había cumplido su turno y el responsable de la falta era reprendido por todos. La señora defensa zapatista dijo entonces que venía Ishmukané Juanita, y dirigiéndose a usted aclaró, es nuestra orientadora, Ishmukané Mascus Yotán, Ishmukané la que no descansa, Ishmukané Taltawitz, la que vino de la montaña. Entró Ishmukané despacio, despacio se acomodó en la silla puesta al centro de la asamblea y despacio empezó a hablar. Voy a hablar en su lengua de nuestra hermanita. Se llegó lo que nos habían dicho nuestras jefas y jefes. Hay que empezar a preparar todo. Toda la asamblea estalló en júbilo. Aplaudía y gritaban. Se amontonaban en torno a usted y la abrazaban. Y las mujeres le besaban el rostro. Los hombres le palmeaban la espalda. Los niños y niñas se le metían por entre los brazos. De pronto se empezó a escuchar una música. Usted tardó en darse cuenta porque dudó, pero sí, parecía un rap, o un hip hop, o un rock, o una polka, o un son, o un guapango, o un corrido, o una norteña, o una cumbia, o una salsa, o todo. Alguien gritó, ¡baile! Y el círculo que la rodeaba se dispersó y se fueron formando parejas. Alguien le pidió a usted que bailara. Se levantó usted, pero cuando se dirigía a donde se encontraban las demás parejas, se acercó la joven madre y le dijo, hermanita, te llamo Ishmukané. Y la niña la tomó de la mano y la llevó fuera del galerón. Fueron hacia la champa. Ishmukané Juanita estaba de pie, mirando el fogón y murmurando algo como, llegó la noche que decías, luna de mi sueño, temblor que duele, deseo deseado, cansancio que añoro. Cuando usted llegó, Ishmukané Juanita le dijo a la joven que se podía ir. La madre llamó a la niña, pero Ishmukané le dijo, puede quedar. Ishmukané le preguntó a usted, ¿cómo estás, hermanita? Usted misma se sorprendió al responderle, contenta. Bueno, dijo la anciana, esta noche salen. ¿A dónde? Preguntó usted, no sin algo de alarma. A tu mundo. No somos nomás nosotras. Hay más en muchas partes. No, el mundo se acabó, solo se acabó el mundo del mandón. Ahora hay que hacer otro mundo y nos toca. Ismucané Juanita la abrazó y usted sintió que no era una despedida. La anciana salió diciendo algo que nunca le escuchó antes. Me voy a descansar. Solo quedó con usted la niña que la seguía mirando. Recuerdo ahora que la niña le preguntó a usted cómo se llama y usted respondió su nombre y le preguntó el de ella. La niña respondió, mi mamá se llama Esperanza. ¿Cree usted que así le dijo? Llegaron a buscarla. Al salir se dio cuenta de que se preparaba una larga columna de animales y gente. Sobre las bestias iban muchas cosas. Usted recuerda ahora picos, palas, azadones, machetes, cuerdas, otras herramientas que usted desconocía. Pasó al lado de un hombre que acomodaba en una vieja caja de metal desarmadores, pinzas, juegos de dados, llaves de tuercas. El hombre se dirigía al otro mientras le daba una llave perica y le decía, tú te vas al cuento de Juan. No hubo una orden explícita, o si la hubo usted no la recuerda, pero en determinado momento la columna empezó a moverse al mismo tiempo. No había más luz que la de la luna y un cielo herido mil veces por las estrellas. Alcanza a recordar que a su paso a la columna se iban uniendo otras y otras. No sabe por qué, pero recuerda claramente cómo brillaban los colores de las vestimentas de quienes iban agregando. Eran los originarios que vestían sus trajes de fiesta. Ahí, según recuerda, encontró a sus amigas, a sus compañeras de colectivo, de organización, a sus viejos y nuevos amores, es decir, a sus viejos y nuevos dolores. Alegres le abrazaban y le preguntaban, ¿a ti dónde te tocó? Y usted no alcanzaba a responder, en parte porque no podía decir dónde y en parte porque sus conocidas corrían inmediatamente a sus contingentes respectivos. Cuando trataba de buscar a quien preguntarle cómo se llama el lugar donde estuvo, voltea a usted y ve a su lado que camina Ismucané. Usted siente una gran alegría, como cuando se encuentra a alguien que creía perdido. Ismucané le pregunta qué le pasa. Nada, dice usted. Es que como dijiste que te ibas a descansar y dicen en el pueblo que nunca descansas, pensé que me había muerto, completa riendo Ismucané y completa. No hagas caso de todo lo que dicen los compas. Luego en nuestra cabeza se revuelven todos los calendarios. Tenía que descansar porque el camino que tenemos delante es largo. Usted dice que quería agradecerle a Ismucané el haberla rescatado, el haberla salvado del horror y el haberla ayudado y recibido en el poblado. Ismucané la mira usted con sorpresa. ¿Rescatado? ¿Salvado? Ya decía yo que la fiebre que traías te iba a dar malos sueños, hermanita. No, hermanita, tú eres mensajera. Hace muchos años, cada grupo de luchadoras acordaron nombrar mensajeras para avisarnos a todas cuando llegue el día. Y tú eres una mensajera, y cumpliste porque aquí vamos todas. Y después de una pausa y sonriendo con malicia, Ismucané agrega, y bueno, ni modos, todos. Usted sonríe con la picardía de Ismucané, pero se despierta entonces en su cama, en su casa, en la ciudad, sonriendo. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde la última vez que despertó sonriendo? Se levanta, se cepilla los dientes, revisa su baño y la alacena y mentalmente hace una lista de lo que necesita comprar. Lo hará al regreso del trabajo, la escuela, el dentista, la ginecóloga. El día transcurre con la cotidianidad de costumbre. En la radio del auto se escuchan las mismas noticias de costumbre. Se encuentra el cuerpo descuartizado de una mujer, una familia denuncia la desaparición de su hija, se destapa un nuevo fraude que tapa el anterior, suben los precios, hay una nueva tecnología al alcance de su línea de crédito. Regresa a casa, se recuestra, el sueño la ha tenido inquieta todo el día. De pronto, un flashazo. Se levanta usted rápidamente y enciende la computadora y escribe algo en el buscador. Le da clic a uno de los links y ahí está, mensaje del EZLN, las redes de apoyo al SIC. Le pone pausa y va aumentando la imagen y ajustando la resolución. Sí, quien marca el inicio y sigue cuando los demás han terminado, es un tambo de plástico y una rudimentaria batería hecha con ollas y botes, sostenidos con una estructura de madera. Corcho, se dice a usted misma. ¿Y cómo sabe que a esa madera le dicen corcho? Ni idea. Usted aumenta más la imagen y la resolución al tope. Suelta una carcajada alegre. Sí, es la misma olla donde se cocía el caldo que le dieron. Son los mismos botes donde se guardaban el café molido y a esa madera, confirma, le llaman corcho. Le da a repetir al video y escucha el inicio al que convocan los instrumentos autónomos. Luego, cómo se van sumando los demás grupos musicales. Luego, cómo al ritmo del tambo de plástico y la batería rudimentaria confluyen todos en una sola tonada, cada grupo con sus instrumentos. Luego terminan todos, pero la batería y el tambo siguen sonando hasta el final. Sin proponérselo, está usted tarareando Marichuy color de la tierra, anticapitalista de corazón. Entonces usted se estremece, porque en ese momento ha recordado una parte del sueño. En uno de los descansos de la caminata, la niña, que ahora lo recuerda usted, la acompaña desde la salida tomada de la mano y de su joven madre, se le acerca y le pregunta, ¿vamos a jugar? Y usted respondió, sí, ¿a qué vamos a jugar? La niña responde, pues depende, ¿tú qué vas a hacer? ¿Cómo? Dice usted. Sí, dice la niña, ¿que qué vas a hacer para el juego? No sé, ¿tú qué vas a hacer? La niña levanta sus manitas y dice, yo soy la bruja escarlata. En eso, usted despierta, ha estado soñando. Usted está sentada dentro de lo que parece una champa, aturdida, va identificando algunas cosas y personas, un fogón, tan, gracias.